Sonido de la radio con 50.000 watts de potencia radiada. Son las 21 horas con 30 minutos. Está usted escuchando XHZTS, Estéreo Plata, 91.5 MHz, sonido digital, desde la capital del estado, Zacatecas. El plazo se amplía al 15 de abril. Si cambiaste de domicilio, notifica tus datos. Si cumples los 18 antes del 2 de agosto y aún no te inscribes, hazlo cuanto antes. Solo tienes hasta el 15 de abril para acudir al módulo que te corresponda y obtener tu credencial para votar en las elecciones locales el próximo mes de agosto. Si faltas tú, apúntate. Registro Federal de Electores, Instituto Federal Electoral. Hace más de un año que no se confirma un solo caso de poliomielitis en México. Estamos a punto de erradicar esta enfermedad. Guerra contra la polio bastan dos gotitas por niño. Asegúrese que su hijo la reciba en los próximos días nacionales de vacunación, febrero 22 y abril 25. ¡Hasta lejos la polio! Cuando no estás conmigo, con tu espalda. Cuando no estás conmigo, las tardes se me apagan. No quiero ir a bailar, me aburre pasear, vaya fin de semana. Y a ti en mi corazón. lo quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas, con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla. Sonido de la radio con 50.000 watts de potencia radiada. Mi soledad. músicos de corazón es Estéreo Plata, Digital 91.5. ¡Vívala, siéntala! Son las 16 con 30 minutos. Yeah. Soltero. pensar.